Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Clásico de 1985 inicia hoy el sabor de la noche. Estaban oyendo a Sade con The Sweetest Taboo del álbum Promise. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Saavedra y vamos a continuar ahora con un éxito del 2001. Del álbum Rocksteady llega la banda de Gwen Stefani, No Doubt, con esto que dice así a las 8 y 6 minutos, Hello Good. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. En 1980, esta canción sota de 1978 se ganó el Grammy a Canción del Año y Grabación del Año por The Doobie Brothers, composición de Michael McDonald, la voz principal en este tema, y Kenny Loggins, un clásico. En la FM, en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. What a Fool Believes. Soy Emilio Sánchez. Ahora nos vamos a los 90, finales de los 90 para ser exactos. Una canción que grabó la banda Sugar Ray para su álbum 1459 y es uno de sus temas emblemáticos. Esto dice así: Someday. Jamming too. And the rules ain't no foul. We can do it anyhow. set in Mount Zion and rules all creation. Yeah, we're jamming. Pop to our war. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. So jam by my side. We're jamming. Jamming, yeah. Jamming, jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos y el sabor del reggae con el rey, el más importante de este género, el señor Bob Marley con su banda The Wailers. Bob Marley, que en paz descanse, con un clásico de los 70, la canción Jamming. Soy Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche en ambas partes. Así que si están por ahí, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Nos vamos ahora a 1996. El nombre real de este artista era Giorgos Kyriakos Panayiotou, pero pues no era el nombre más comercial, así que él tomó una decisión inteligente y se puso un nombre artístico, George Michael. El turno es para mi álbum favorito de él. Un disco perfecto, en mi opinión. El álbum Older, con canciones como Jesus to a Child, Fast Love, You Have Been Loved. Y esto que dice así, Spinning the Wheel. Five, four, Sabor de la noche. Thank you.

fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are, how fragile we are. Padova, grazie, grazie. Arrivederci. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Crazy Little Thing Called Love, un clásico en 1978 por la banda del señor Freddie Mercury, la banda de John Deacon, la banda de Brian May. La canción Crazy Little Thing Called Love por Queen en El Sabor de la Noche. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestras redes sociales. Vamos a empezar hoy con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Marquetería Estudio 51, Mauro Ibarra 51. Saludamos a Diana Cortés Museux 14, a Juan C. Alejandro Orozco. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba eSánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Turno para un clásico 1984 realmente. Un hombre que se dio a conocer como parte de la banda Earth, Wind & Fire, pero aparte de Earth, Wind & Fire también pegó este éxito, Philip Bailey, con la participación especial de Phil Collins en esto que dice así, Easy Lover. es El Sabor de la Noche. El Sabor de la Noche. En la FM. Poquito de un clásico que revivió la carrera de Santana, del álbum ganador de 8 Grammys, incluyendo álbum del año, álbum de 1999, Supernatural, la canción Smooth con Rob Thomas. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico del año 2000, uno de los grandes éxitos de Ricky Martin, la canción She Bangs. Quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Jonathan Savera, Laura Hoyos, Laura Franco por su colaboración, Orlando Rivera también, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Seems like